Desde el día que te conocí, atravesaré el tiempo y te encontraré. En mitad de las ruinas fue donde yo te encontré, y aunque tiemblen mis hombros te protegeré. Y si el mundo una vez más se volviera a destruir, juntos tú y yo sobreviviremos. Cuando al anochecer un fuerte ruido te asuste, yo estaré para consolarte. Aquel rascacielos envía un mensaje oculto en el viento que trae un bello requiem, sonido sin igual. Algún día muy lejano aún, tú y yo renaceremos otra vez. Será como una serena utopía. Tan maravilloso este sentimiento que llevo hace mucho tiempo muy dentro de mí. Los recuerdos volverán a mi mente una vez más, los fantásticos bosques reverdecer. Y la luna llena azul brilla mucho más. Fuimos presas del dolor por enamorarnos. La noche que huí contigo, amor, fría estaba y congeló mi corazón. Las estrellas no dejaban de brillar. Cuando renazcamos otra vez, seguramente te volveré a buscar, porque yo sin ti no podría vivir. Aquel rascacielos envía un mensaje oculto en el viento que bello requiere, sonido sin igual. Algún día muy lejano aún, tú y yo renacemos otra vez.